Radio Juventud Libre, 97.1 FM, la otra radio de Guásimos. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, sí. Todos los niños y niñas del mundo, incluidos los 30.000 que mueren cada día de hambre, tienen derecho a alimentarse y a crecer saludablemente. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. C276-414-4338. Participa, que la radio comunitaria también es tuya. Yo quiero cantar. Yo no quiero más violencia en la televisión. Yo quiero vivir en paz. Yo no quiero violencia en las calles. Yo quiero jugar. Yo no quiero perder más clases. Yo quiero cantar. Yo quiero jugar. Yo quiero cantar. Yo no quiero violencia. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar. Violencia en la yo televisión. Quiero, yo no quiero cantar. Yo quiero cantar. Los niños, niñas y adolescentes son la reserva más grande de esperanza para nuestro país. Debemos procurar brindarles un espacio lleno de amor y fraternidad para que crezcan y se desarrollen felices. Radio Juventud Libre, 97.1 FM, la otra radio de Guásimos. Una radio apasionada, sí. Alegres van las hormigas formando hilos de carbón, tomaditas de la mano en perfecta formación. Alegres van las hormigas formando hilos de carbón, tomaditas de la mano en perfecta formación. Vestidas de encaje, silenciosas y en puntillas, con frambuesas se han pintado los labios y las mejillas. Como un tren en marcha que va a la estación, suben al balcón, van a Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. Por la socialización del espectro radioeléctrico. ¡Ancla! Por un sistema público de comunicación. En manos de las comunidades. Porque los niños también tenemos mucho que decir. Los niños también somos ANCLA. ANCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos.